La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, mi nombre es Alfredo Grande y junto con Irene Antinori conducimos estos Sueños Posibles el lunes 30 de noviembre. Mi voz un poco golpeada después de un fin de semana afónico, estuve en un curso en la ciudad de San Luis. Mis queridos compañeros, compañeras y amigos de la Asociación de Docentes Universitarios tuvieron que soportar un curso a media voz, menos que a media voz. Gracias a un equipo de audio me pudieron escuchar y me templó el ánimo porque realmente fue una experiencia fundante, muy importante, que seguramente la mantendremos. En este programa del día de hoy, el editorial Lógica Cromañón, voy a leer el final de mi último trabajo que se llama No aguantaste, Morocha. Banalizar el mal es el recurso de los genocidas. Banalizar el bien es la estrategia de los demócratas. Ni siquiera nuestra Constitución Nacional podrá socorrernos, porque dice que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. No aclara, quizá por piedad, representantes de qué. ¿Empresas, quizá? Una anticipación de las designaciones de los ministros nacionales que una vez más han resuelto que atiendan los propios dueños. Quizá el país no es una empresa, pero Tesur sí. El presidente electo saca de sus mazmorras a los adefesios y nos dice, sonriente y beatífico, los 90 que vos matáis gozan de buena salud. Y eso, nada más y mucho menos, fue el balotaje. Mostrar u ocultar nuestra matriz liberal, unitaria, reaccionaria, racista, mercantilista, del gran pueblo argentino salud. Me han preguntado, ¿y ahora qué hacemos? Una respuesta es, seguir leyendo la nota en la agencia de noticias Pelota de Trapo, o escuchar Sueños Posibles los lunes 21 horas en La Retaguardia, o navegar por la página web de Pelota de Trapo, o todo eso, y seguir resistiendo al represor y luchando contra todas las formas de la cultura represora. Entonces, algunos podrán volver a escribir el preámbulo que bien redactado dirá, el pueblo delibera y gobierna a pesar de sus representantes. Ya vamos con la primera entrevista de una entrañable compañera y amiga. Para Germán, ¿no? Bueno, exactamente. Yanato va para Germán Schiller. Algunos que todavía mantenemos esa tradición de la izquierda judía, no decimos Yanato va, que es en hebreo, sino lo decimos en yiddish, que es agutior. Por ejemplo, en la década del 40, el Partido Comunista estaba repleto de judíos de Europa Oriental, tan repleto que le decían la sinagoga comunista. Hay una anécdota de Trotsky. Al principio de la Revolución de Octubre, casi todo el comité central era de origen judío. Entonces Trotsky, cuando se sentaba en las reuniones, decía, hay un minien. Minien es, en el rito judío, el mínimo de 10 personas que hacen falta para que se pueda hacer el rito religioso. Él lo decía, por supuesto, en broma. Hay minien, es una forma de decir, tenemos a los 10 judíos para poder rezar, ¿no? Y eso era el comité central de la primer partido comunista de la época revolucionaria. Jeden Abend mein Kasche, wo ist mein Bruder, wo ist er brasch, es geht bei ihm der Traktor wie ein Baum. Muy interesante, Germán. Yo que soy anglicano no entendí nada, pero me parece que ustedes han hecho una pequeña clase. No entendiste nada, soy poco didáctica. No, no, no, no, entendí, pero vos sabés que la represión es más fuerte. Ahí tú. Ahí tú. Ahí tú, chao. Hey, Junko, you John, John, John. Sueños posibles. Buenas noches, queridas y queridos oyentes del programa radial Sueños Posibles. Mi nombre es Susana Gersenson, soy directora de integración cooperativa de la cooperativa Ático y coordinadora del Comité de Equidad de Género de Ático. Vamos a compartir con ustedes hoy un comunicado del Comité de Equidad de Género de la Confederación de Cooperativas de la República Argentina con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Esta fecha recuerda a las hermanas Mirabal, asesinato que dio paso, dando pie al inicio de un movimiento que terminó con la caída de Rafael Trujillo. La Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belém do Pará del año 1994, ratificada posteriormente por todos los países latinoamericanos, al igual que la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral y para el Derecho a una Vida sin Violencia, establece que es violencia contra la mujer toda acción o conducta basada en su género que cause su muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se entenderá de este modo como violencia contra la mujer a las agresiones físicas, sexuales, psicológicas que tengan lugar en la comunidad, sean perpetradas por cualquier persona y que comprenden, entre otros delitos, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro, acoso sexual. Estas conductas violentas pueden, por lo tanto, ser sancionadas si ocurren también en el lugar de trabajo, en instituciones educativas, de salud o cualquier otro lugar, lo mismo que si son perpetradas o toleradas por el Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra. Las cooperativistas federadas y nucleadas en el Comité de Equidad de Género de Cooperar nos encontramos comprometidas con esta lucha. Para ello, intervenimos difundiendo e informando en las cooperativas de base, por ser estas quienes se encuentran más próximas a la comunidad, situación que nos da la seguridad de que en contacto con nuestra gente acercamos la posibilidad de prevenir promoviendo la denuncia. Como sociedad no podemos aceptar que más niñas, niños, mujeres y trans encuentren la muerte bajo esta modalidad. Estamos llamadas a actuar, pero también a reclamar y exigir que el marco normativo sea cumplido y acompañado por políticas públicas y recursos para la denunciante. También las instituciones como la justicia y los agentes policiales deben brindar contención y celeridad atendiendo cada caso en particular y debe recaer sobre el sistema educativo y la responsabilidad de trabajar y focalizar sobre este tema. Nuestros valores y principios cooperativos buscan garantizar la equidad y la prosperidad, los derechos y las libertades de las mujeres y hombres de nuestra sociedad, más el patriarcado como sistema cultural es el responsable directo de las cifras de femicidios atroces, sobre todo en América Latina y el Caribe, según lo declaran las Naciones Unidas. A 5 meses de la marcha del 3 de junio, este 25 de noviembre, las cooperativas salimos a las calles nuevamente para decir basta, ni una menos. La línea 144, a cargo del Consejo Nacional de las Mujeres, brinda asistencia a las víctimas las 24 horas, los 365 días del año. Cooperar firmó en agosto un convenio con ese consejo y lanzó una campaña con ese organismo nacional para difundir a través de sus asociadas distintas piezas de comunicación que apuntan a crear conciencia sobre esta problemática y a ofrecer instrumentos de prevención. Por ejemplo, las cooperativas de servicios públicos, federadas en FECOTEL que es la Federación de Cooperativas Telefónicas, ha agregado a todas las facturas de servicios el número 144 con la información de que las mujeres se pueden comunicar a ese número. Junto con este comunicado, Ático también quiere comunicar que el día 25 de noviembre, dando inicio a los 16 días de activismo por la eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, ha decidido declarar oficialmente que nuestra cooperativa es un espacio libre de toda forma de violencia de género, en concordancia con una campaña que promueven las y los compañeros de la toma de la ciudad de Rosario. Ahora nos vamos a despedir, como siempre, con un cordial saludo a todos los queridos oyentes del programa Sueños Posibles, y en especial el saludo es a la compañera Fabiana Túñez, quien tantos años ha consagrado su trabajo a este mismo tema, con quien nuestra cooperativa mantiene un estrecho vínculo desde hace muchos años, que ha participado en actividades organizadas en nuestra sede. Ella ha sido convocada para presidir el Consejo Nacional de la Mujer. Le deseamos el mayor de los éxitos posibles. Bueno, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Posibles el 30 de noviembre. Este es un programa que evidentemente no está exento de los vaivenes post-palutaje, y evidentemente si las aguas bajaban turbias, ahora en algunos lugares se han estancado definitivamente. Lo que vamos a hacer ahora es entrevistar a un diputado nacional al cual hemos ocurrido ya oportunidades. Y vamos a preguntarle, a conversar respecto a lo que fue esta última sesión en la Cámara de Diputados. Se trata de nuestro compañero, nuestro amigo Claudio Lozano. Mientras que se concreta la comunicación, es importante señalar que en este programa tenemos previsto, y tomando lo que decía Susana Gerselson, charlar con Fabiana Túnez. Es una compañera a la que conocemos hace muchísimos años. Yo personalmente participé con ella en muchas marchas. Nos hemos encontrado justamente luchando por las mujeres que están desaparecidas y que realmente necesitan, además de, por supuesto, ser encontradas, un espacio, una lucha, una estrategia que pueda acompañarlas en esa muy difícil situación de volver a tener, no digo una vida normal, pero por lo menos salir de ese estatuto de esclavitud, de tortura en definitiva, que implica la desaparición forzada de personas para trabajo sexual, para trasplante, para otro tipo de actividades. Ya está con nosotros Claudio Lozano. ¿Cómo estás, Claudio? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, bueno, gracias por tu tiempo, teníamos mucho interés en hablar contigo. Primero, si nos podés hacer una evaluación, pero ¿qué es lo que el balotaje te ha dejado a vos como militante popular, desde tu propio espacio político, la Unidad Popular, y qué pensás que esto que se está dando ahora muy insistentemente de seguir achicando la diferencia entre Macri y Scioli, ¿qué efectos políticos puede tener esto para la nueva gobernabilidad? Bueno, el balotaje, antes de su resultado, por el solo hecho de existir una confrontación entre lo que era un frente para la victoria que había mutado en la propia relación de fuerzas a punto tal de terminar proponiéndonos al candidato más reaccionario y conservador posible de los que podía, que era Scioli, junto a Macri, esas dos opciones, una y otra como únicas alternativas para la Argentina, francamente ya me parece que estaba mostrando con absoluta claridad que si habíamos pasado de la rebelión popular del 2001 a la situación de ese balotaje, porque francamente, por lo menos quienes venimos trabajando para tratar de consolidar una nueva propuesta política en la Argentina, muy bien no nos había ido. Porque la verdad que el horizonte político, económico y social que cualquiera de las dos variantes implicaba era indudablemente negativo. Por cierto, terminó dándose probablemente la peor, en algún sentido, porque ciertamente el triunfo de Macri dice con absoluta claridad que, digamos, hoy gobiernan con votos por primera vez en la historia de la Argentina del último siglo, aquellos que en todo caso son directamente expresión, integrantes concretos del poder económico más concentrado, cuando normalmente en este país para poder gobernar tuvieron o bien que hacerlo vía dictaduras o bien sobre la base de vaciar de contenido y sentido a los partidos populares e influir a través del justicialismo o el radicalismo. En este Claudio, una pregunta, por favor. Sí. En la reelección de Menem del 95, ¿no pasó exactamente lo mismo? Yo creo que no es igual Menem. Bueno, no, igual no, pero muy parecido, digamos. A eso me refiero, ¿no? No quiero decir con esto de que... No, yo creo que efectivamente el triunfo de Menem en el 95 fue... te diría que incluso ya en el 91, ¿no? Después de que había puesto en marcha todo el plan de ajuste y convertibilidad y todo lo demás, donde ya se había de alguna manera sacado la careta de la revolución productiva y el salariazo, y tenía Cavallo como su más directo, digamos, articulador de política, ya desde el 91 en adelante comenzamos a tener en claro que el pueblo argentino podía equivocarse. Eso creo que es así. Ahora, independientemente de eso, sí, toda la experiencia de los 90 es una experiencia donde el justicialismo se transforma, con todos los aditamentos que esto supone, en una suerte de instrumento central de la gobernabilidad del sistema, pero ciertamente es el Partido Justicialista. Acá estamos hablando de otra cosa. Acá es Macri, que no es un representante de nada, sino que es un integrante directo de la estructura de poder económico más concentrado de la Argentina. En ese sentido, decía, me parece que es un dato político novedoso. Ahora, al mismo tiempo que pasa esto, vos mencionabas recién un elemento importante. Macri ganó por muy poco, ciertamente, digamos, no logró, y esto no, eso es una señal, también no logró concitar la adhesión de ese 63% de la población que se había manifestado en oposición al gobierno. Claramente casi 12% de los electores decidieron no avalarlo. Creo que el hecho de que esto sea así indudablemente le plantea toda una señal de cómo administrar la gobernabilidad futura, y a eso hay que agregar algunos elementos más. En primer lugar, el PRO tiene una muy baja presencia legislativa, es minoría en ambas cámaras, en realidad depende en gran medida para tener una capacidad o una masa crítica que le permite intervenir, depende directamente del radicalismo a nivel legislativo. En segundo lugar, el PRO, si bien tiene las tres expresiones de los ejecutivos más importantes, la Nación, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, lo cual le da al gobernar con plenas facultades lo que sería la región metropolitana, no tiene ninguna de las otras provincias del país, ninguna. Y al mismo tiempo también tiene una baja relación con el mundo sindical, o sea que en este sentido la construcción de su gobernabilidad no va a ser sencilla, y probablemente eso tenga alguna incidencia, en el modo de administrar la estrategia económica. Probablemente eso le otorgue mayor, mayor espacio a las posturas más gradualistas, más allá de que por lo menos las cosas que se vienen escuchando no están aludiendo en ese sentido, e incluso son tan irresponsables que los anuncios que se van escuchando y que no se han dado todavía, ya están condicionando buena parte del ajuste que en materia de precios se está dando en el país, porque cuando uno dice se viene algún nivel de devaluación, vamos a bajar las retenciones en el maíz, en el trigo, en la carne, y vamos a ir bajando en la soja, la verdad que todo lo que ya eso genera es aumento de precios, ¿no? Porque está todo, digamos, la baja de retenciones supone la suba del precio de la harina que depende del trigo, supone el aumento de los pollos y del cerdo que se alimentan del maíz, la devaluación ya de alguna manera comienza a de alguna manera adelantar precios el sector empresarial que puede fijar precios, con lo cual ya el mes de noviembre va a terminar con una inflación que va a ser el doble de la inflación de octubre. Así que en ese sentido, más allá de estas cuestiones que hablamos de la gobernabilidad, ya los efectos del ajuste ya están con nosotros, ¿no? Ahora, una pregunta a Claudio Lozano, diputado nacional. Hablando de ajuste, yo me acuerdo en el 2014 hubo una devaluación importante a nivel oficial y yo la padecí en... había cometido el pecado de querer comprarme un autito cero kilómetro que me terminó siendo realmente un dolor de cabeza. Ese ajuste no queda incluido dentro de los ajustes, por así decirlo, porque me da la impresión de que la idea del ajuste es post-Cristina, sea Scioli o Macri. Yo creo que el ajuste ya viene hace años. El ajuste es, digamos, el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner con Axel Kicillof en el Ministerio de Economía comenzó a transitar la senda de un ajuste que incluyó varios capítulos. En primer lugar, la devaluación a comienzo del 2014, el permitir la aceleración de los precios y la caída del salario. Luego de eso hicieron el acuerdo de precios cuidados, pero primero permitieron el avance de los precios. Subieron la tasa de interés a prácticamente el 30% anual, de manera tal de que pusieron en situación de recesión absoluta la economía argentina. Y en ese marco además iniciaron todo un conjunto definiciones con el objeto de reconciliarse con el sistema financiero internacional y el Fondo Monetario. En ese marco hicieron las negociaciones para pagarle a tres empresas con las que Argentina estaba en juicio en el CIADI, reconociendo deudas ante ese foro internacional de las grandes transnacionales. En segundo lugar, pusieron en marcha el reconocimiento de la indemnización a Repsol y le pagaron contante y sonante al valor que la acción tenía un año antes de haber sido puesta en marcha la expropiación. Junto con eso iniciaron el proceso de negociación y reconocimiento de la deuda con el Club de París, que implicó que reconociéramos alrededor de 3.000 millones de dólares adicionales a los que teníamos como deuda, a pesar de ser una deuda tomada en una parte importante en la etapa de la dictadura, e incluso pusimos en marcha un nuevo índice de precios bajo la supervisión del fondo, con el objeto de tener la luz verde del fondo y poder comenzar a endeudarnos con el sistema financiero internacional. Todo eso lo hizo Cristina Fernández de Kirchner hasta el conflicto con el juez Griesa, en donde toda esa estrategia se destartala y donde, por lo tanto, en ese nuevo contexto, la recesión sumada a la imposibilidad de acceder a financiamiento hizo que el gobierno tomara el tema de los fondos buitre como parte de su campaña, se abriera al juego de la relación con China y Rusia y buscar algún mecanismo de sobrevida hasta llegar a las elecciones. Pero ciertamente el camino del ajuste con incluso las medidas más ortodoxas, comenzaron a aplicarse durante el gobierno de Cristina y de hecho tuvieron su impacto en el tema del empleo y los ingresos. Desde mediados del 2013 para acá, la destrucción de puestos de trabajo ha sido prácticamente una constante y el deterioro de los ingresos también. Así que en ese sentido, en todo caso, lo que viene ahora es un nuevo ajuste que opera sobre un contexto de estancamiento y de debilidad en materia de empleo e ingresos que tiene hoy la sociedad argentina, ¿no? Claudio Lozano, una pregunta que te quiero hacer tiene que ver con la última sesión en diputados. Sé que el bloque de Unidad Popular y el FIT y otros brindaron el quórum. La pregunta concreta, la primera pregunta sería, ¿cuáles fueron las leyes que se van a discutir que para usted será importante dar quórum? Es importante la pregunta hecha de este modo, porque uno no le da quórum a tal o cual, no le da quórum al gobierno o a otro bloque, le da quórum a los proyectos que están en debate. Los proyectos que estaban en debate era, por un lado, una vieja discusión de creación de la Sociedad del Estado, Yacimientos Carboníferos Fiscales, unificando la mina de carbón con la usina termoeléctrica que se construyó hace un tiempo en una misma unidad funcional. Hoy estaban funcionando por decreto, la Sociedad del Estado no existe, y ciertamente es una vieja pelea de los trabajadores de ATE de Río Turbio, de los mineros del carbón, y es una solución importante para el pueblo de Río Turbio, que ciertamente no tiene sobrevida posible más allá de la actividad que la mina de carbón desempeña. En segundo lugar, estaba en discusión la expropiación y cesión en términos de utilidad pública a la cooperativa de trabajadores de lo que es el Hotel Bauen. En tercer lugar, estaban los proyectos que incorporaban en el régimen de propiedad participada que se puso en marcha en su momento con la privatización de los 90, y que en algunas empresas, o en buena parte de las empresas, por el modo en que se administró, que terminaron quedando afuera distintos grupos de trabajadores. En este caso, estábamos discutiendo la injusticia cometida sobre una parte de los trabajadores de Gas del Estado, de Segva y de Agua y Energía, del mismo modo que se lo había hecho ya en otras sesiones, con el caso de los ex trabajadores de YPF. Y también había otros proyectos interesantes, como la posibilidad de que las mujeres pudieran acceder a los empleos en el sector de la industria hidrocarburífera, cosa que hasta hoy tienen prohibido. Existía también la puesta en marcha de un régimen de compra estatal para la agricultura familiar. Existían proyectos que planteaban la distribución de las ganancias, la participación de los trabajadores en las ganancias en las empresas de telefonía, de telecomunicaciones y de televisión. Una batería de proyectos realmente importantes, muchos de ellos que resolvían injusticias que tenían más de una década, proyectos en muchos casos que se vienen discutiendo hace muchísimo tiempo en la Cámara de Diputados y que, bueno, ciertamente, por lo menos en el caso nuestro, tienen que ver con muchos colectivos de trabajadores con los que nosotros tenemos relación directa y trabajamos en comunión con ellos desde hace tiempo. Así que por esa razón es que nosotros dimos quórum y la verdad que no tuvimos ninguna duda. Por otra parte, también es bueno sí dejar en claro que los que no lo dieron, cuando nos propusieron a nosotros que no estuviésemos, y lo hicieron en la noche anterior a la sesión, el argumento que ellos dieron fue que el oficialismo iba a nominar a Aníbal Fernández como presidente de la Auditoría General de la Nación. Nosotros, que no le habíamos dado quórum al oficialismo en la nominación de los últimos dos auditores que se quisieron llevar de apuro hacia algunas sesiones, le planteamos al oficialismo que si eso era así, nosotros nos íbamos a levantar y nos íbamos a ir. El oficialismo dijo que nada de eso iba a ocurrir y nada de eso ocurrió, y sin embargo, los muchachos que habían dicho que iban a que no iban a ir por esto, a pesar de que esto no ocurrió, tampoco fueron, ¿no? Claudio Lozano, en ese paquete de leyes, ¿estaba incluido la expropiación de INPA? La expropiación a INPA, no, eso ya se votó. ¿Ya está aprobada? Eso fue aprobado hace dos sesiones. No estaba en el paquete este. O sea, ya salió en el Senado, entonces. No sé si salió del Senado, salió de diputados. No tengo idea si salió del Senado y estas que salieron sí, ahora... El Senado se votó en el Senado y se aprobó. Por eso te decía, porque está incluyendo también las propensiones del Bauer. Debe haber aprobado el Senado entonces. Pero Claudio Lozano, una pregunta que es más política y que tiene que ver en unos minutos más con el cierre de esta interesantísima charla. ¿Por qué pensás que el oficialismo dejó este shock de leyes necesarias, útiles, para justamente esta sesión definida como maratónica, que no lo fue tanto tampoco, ¿no? No lo fue tanto. En general, a fin de año siempre son sesiones con muchos proyectos, muchos más que los 90 que tuvimos esta vez, y la verdad que muchas veces en esas maratónicas sesiones de las que se habla, siempre hay proyectos muy complicados, cosa que no lo era tan así en este caso. Yo tengo la impresión de que claramente hay un acto de oportunismo gubernamental, queriendo irse en algún sentido como redentor de los pobres, porque ciertamente podríamos haber discutido todas estas cosas en otra ocasión. Lamentablemente no fue así, y bueno, pero como por lo menos desde nuestro punto de vista la prioridad en este tipo de discusiones no la tiene ni el oportunismo del gobierno que se va, ni las visiones conservadoras o reaccionarias del gobierno que viene, sino que la tienen los trabajadores que vienen peleando por estos proyectos y que son los que estaban demandando en concreto que esto se terminara de aprobar, son los que acompañaron la sesión y son los que hicieron y batallaron para que esto termine teniendo el lugar que tuvo en el Parlamento Nacional. Así que en esto a nosotros no nos genera la menor de las dudas. No hay ninguna gobernabilidad que se afecte por votar este tipo de proyectos. Bueno, Claudio Lozano, ahora sí va en serio la última pregunta. Me han comentado, me han dicho de distintos lugares que en la reducción, la diferencia de porcentaje entre Macri y Scioli, que hay mucho estupor en sectores kirchneristas por la rapidez con que Scioli reconoció la derrota cuando todavía faltaban más de la mitad de las mesas de ser escrutadas, y que a partir de ese reconocimiento la brecha, la famosa brecha, se fue achicando y ahora estaban hablando casi de menos de un 1%. ¿Pensás posible, porque la seguridad obviamente no la vamos a tener, o coherente que haya una especie de acuerdo entre Macri y la presidenta entre gobernabilidad e impunidad? Mirá, yo creo que como condiciones para que eso exista, sobran, porque sobran las, por lo que dijimos antes, la capacidad de construir gobernabilidad del gobierno de Macri es baja, por todos los elementos que mencionamos a nivel legislativo, de gobernaciones y de relación con el sindicalismo, y porque ciertamente la cúpula gobernante que se va, familia presidencial mediante, tiene una serie de cuentas pendientes en la justicia que no son menores. Consecuentemente el canje entre gobernabilidad e impunidad es absolutamente factible. De hecho, creo que estaba ya pensado en la hipótesis de que Scioli ganara con la presencia de Zannini como vicepresidente de Scioli. Creo que al caerse esa posibilidad, se abre la necesidad de establecer nuevas condiciones para un pacto de gobernabilidad, y en donde indudablemente el hoy por mí, mañana por ti, funciona a la perfección entre las diferentes expresiones de este sistema político que no es el que necesitamos. Bueno, una muy querida compañera, Susana Mao, te manda un saludo implicado por tu lucha y tu coherencia y te dice que te necesitamos para seguir. Bueno, así que no lo dudes, Susana. Te necesitamos, Claudio. Para eso estamos. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, hasta siempre. En Sueños Posibles, Alfredo Grande.

vida. A toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. No importa que nos amenacen con que si Johnson o si Wolf. Bueno, hemos escuchado a Vicentico, pero por supuesto, porque nuestra producción, que es La Retaguardia, no le quedó claro, al principio hablaba el Che, no era Vicentico. Pero bueno, creo que era evidente. De todas maneras, conviene aclarar las cosas siempre puntualmente para evitar inconvenientes. Vamos, ahora hemos recibido también, por un comentario de la producción, una noticia que para nosotros es más que una noticia, son varias noticias al mismo tiempo. Es que la querida fábrica IMPA, recuperada por sus trabajadores, finalmente tiene ley de expropiación. Y nada mejor para ello que hablar con el querido Vasco Murúa. ¿Cómo estás, Vasco? Hola, ¿cómo te va, Alfredo? Muy bien, ¿cómo andas? Bueno, muchas gracias por atendernos, aunque fue un llamado medio improviso, y gracias a Fernando Tevez que hizo la comunicación. Bueno, comentanos un poco cómo andan todos ustedes con esta justa, necesaria, esperada y hermosa noticia de que finalmente la legalidad y la legitimidad se vuelven a dar la mano. Sí, contentos, ¿no? O sea, todos un poco más aliviados porque, bueno, esto tiene que ver con que la amenaza judicial es permanente que teníamos sobre la empresa terminen, ¿no? Por lo menos queremos imaginar que sí, en este caso, que el juez aceptará la ley de expropiación como debe y que iniciará las acciones correspondientes para cobrarle al Estado la expropiación. Así que, como vos dijiste, a nosotros nos parece justo, nos encuentra en un momento que también estamos, ni siquiera, me decían, todos preguntaban, che, no hicieron ningún festejo, y que tiene que ver con, viste, lo que nos pasa a todas las organizaciones. Alfredo, bueno, vos lo sabes bien, vos también sos parte de las organizaciones sociales, que siempre tenemos, nos sale una cosa, pero tenemos algún objetivo más para adelante, o alguna preocupación que llevar a cabo, por ejemplo, la crisis que vamos a atravesar en los próximos años con los ajustes que se vienen, entonces estamos preparándonos también para eso. En relación a los ajustes que se vienen, y recuerdo la visita de Daniel Scioli a IMPA hace muy poco tiempo. ¿Vos pensás que si la balanza se hubiera inclinado hacia el Frente para la Victoria, estos ajustes no hubieran sucedido, hubieran tenido un gradualismo que a lo mejor no tendrán? ¿Cómo pensás vos que se hubiera dado el panorama? No, yo creo que seguramente hubiera habido un poco más resistencia de algunos sectores de gobierno, en un gobierno que seguramente iba a tener toda la incidencia del poder nacional e internacional para hacer el ajuste, pero también había posibilidad de disputar dentro de los marcos del Estado con algunos compañeros que estuvieran en el Estado algunas políticas que permitan cierto gradualismo. Bueno, hoy ya las cartas están echadas, ¿no? Que un poco yo explicaba por qué Scioli en IMPA, porque nosotros veíamos esta situación, ¿no? De que digamos que el voto de la gente de alguna forma parecía que iba en un sentido que a nosotros nos preocupaba. Por eso jugamos muy fuerte hasta último momento para que el Virrey no ganara, ¿no? Pero bueno, ganó el Virrey. No, para nosotros nunca hubiera sido lo mismo de alguien que proponía alguna cosa distinta o planteaba alguna resistencia al modelo que estaba impuesto por el poder internacional, que después iba a tener que dar cuenta al pueblo de su traición, de que alguien que viene a decir sí, yo vengo, porque nadie puede hacerse el distraído de que estos tipos vienen a hacer el ajuste, ¿no? No, desde ya eso queda claro. Yo inclusive escribí bastante fundamentando por qué me parecía que en el balotaje era necesario votar a Scioli, y una vez más perdí, ¿no? Porque parece que mi costumbre es o soy Jetta o la verdad que vos la solo. Mal. Y entonces yo somos capaz de... haber dicho que lo votaba Macri, por ahí ganaba Scioli. Bueno, pero fuera de eso, me parece que ahora todo parece lejano, pero me gustaría saber cuál era el estado de ánimo de los compañeros del INPA, el tuyo en particular, cuando se oficializó la candidatura de Scioli, porque en ese momento el rechazo que siguió habiéndolo casi hasta el día del balotaje fue también muy, muy importante. Hoy en una radio que tiene un programa que yo lo valoro mucho, El Tren, Gerardo Yomal y Hugo Pressman comentaban lo que era prácticamente la convicción de un boicot dentro del propio Frente para la Victoria para el triunfo de Scioli, ¿no? Sí, yo las cuestiones esas chiquitas y del Partido Justicialista o del Frente de la Victoria y todas esas peleas chicas entre ellos, la verdad que yo no participo, nunca, no soy afiliado al PJ, no estoy en el Frente de la Victoria, nunca fui parte de eso, no creo que esos partidos hoy sean una solución para nuestro pueblo, pero bueno, en el caso particular de esta coyuntura que se daba en nuestro país y en función de la lectura que yo tenía de cómo estábamos fragmentados las organizaciones sociales y de no tener una alternativa superadora por ejemplo que planteé el abstencionismo revolucionario ante semejantes candidatos, Scioli, Massa y Macri, bueno, que había que elegir por el mal menor y eso que lo que nos planteamos. La verdad que las internas no la conozco, sí creo que muchos sectores dentro del Frente de la Victoria le restaron votos para que no llegara, ¿no? No sé si a propósito o no, pero seguramente le restaron votos. Algunas actitudes y algunos posicionamientos, ¿no? Y algunas elecciones de algunos candidatos también. No, yo entiendo porque evidentemente, por tradición y demás, más allá de la afiliación, es evidente que los trabajadores, no todos, pero una gran mayoría, adhieren a los proyectos que con diferente nombre lidera el peronismo, ¿no? Y yo supongo que habrá habido bastante sorpresa en un primer momento cuando la presidenta decide que sea Scioli y ni siquiera va a las PASO, ¿no? Es cierto lo que vos señalás, pero también es cierto que esas pequeñas cosas terminan en esta gran y enorme cosa que es una presidencia de Mauricio Macri con todo lo que implica a nivel político, cultural y económico, ¿no? Sí, ahí siempre, ya te digo, ¿no? En ese momento no sé si hubo tan, no me acuerdo del momento de la proclamación de Scioli como candidato de Frente de la Victoria. Cuáles fueron las lecturas, no, pero si no nos, no, no, a la mayoría no les parecía el mejor candidato. Ahora no, claramente no, empezando por Eve Bonafini, que ahora va a ser una marcha a la resistencia contra Macri, pero lo hubiera hecho a lo mejor contra Scioli también, ¿no? Sí, no, la verdad que no sé, de eso no sé, de cualquier manera era lo que nos proponía el sistema, ¿no? Qué sé yo, no fue una elección de conjunto a nuestro pueblo. Para nada. Y volviendo a INPA, querido compañero, espero que hagan de todas maneras una gran reunión, festival, kermés o lo que quieran para festejar esto que es de todos los trabajadores. Ahí me gustaría mucho participar, hace bastante que no voy por la calle Rawson. ¿Tienen pensado organizar algún tipo de actividad para celebrar esto? Estamos pensando como el 18 de diciembre, ¿no? Que estábamos pensando la actividad de fin de año con todo el mundo, ¿no? Para terminar el año, para reflexionar con lo que viene. Ya te digo, Alfredo, la ley salió el miércoles a las 5:30 de la tarde. Yo con mis compañeros recién estuve hoy un rato, casi todo el día en IMPA, pero hablando con algunos nada más, porque el jueves estábamos tomando la Salamandra, que es una empresa que está en Luján, que la de Cristóbal López. Y mañana tenemos que ir hasta La Plata a recuperar un bar, que es un bar histórico, con 20 compañeros que están trabajando. Y tenemos conflicto todos los días, ¿no? Así que ahí seguramente vamos a armar algo, unos compañeros que organicen algo para el 18, cosa de poder festejar entre todos, tomar un vino entre todos y festejar esta conquista y charlar entre todos cómo recibimos el año, porque fueron buenas, ¿no? Eso fue una semana buena. El Ministerio de Educación de la ciudad reconoció los profesorados que estamos dando en la universidad, ¿sí? Una resolución del Ministerio de Educación de la ciudad reconociendo a los profesorados. Y el día 23, o sea, el martes, la barricada de TV recibió la licencia, o sea que tiene una licencia de ASCA que autoriza al canal a salir al aire en TDA, en el canal 33. Mira, buenísimo, buenísimo. Una enorme alegría. Así que, bueno, me comprometo a ir y tomar dos vinos, por lo menos. Dale. Bueno, una cosa, es una agenda, si tenés una agenda el primero de mayo del año que viene, el primero de mayo, la cooperativa Ático festeja 30 años. Así que imposible que IMPA y vos en especial no estén presentes. Te lo voy a recordar, bueno, recordámelo, pues. Sabés que estoy viejo. Sí, pero mirá, es una fecha que no se puede olvidar. Primero de mayo del 2016. Yo te voy a llamar antes. Bueno, estaremos ahí. Pero espero que sí. Y el 18 nos encontramos en IMPA. Yo ahora, ya te digo, estamos trabajando. Yo estoy trabajando ahora por el tema, ya te digo, las preocupaciones que tenemos, porque nosotros, como te decía en la nota anterior, creo que ya hablamos con vos, IMPA llegó a un grado de producción y de salario muy alto y que necesitamos mantener, y es una pelea constante todos los días, la lucha en el mercado, ¿no? Sí, exactamente. En este momento los compañeros que trabajan en IMPA tienen un retiro más o menos acorde con un salario... 20.000 pesos de promedio, ¿no? ¿Cuánto? 20.000. Bueno, y por eso, evidentemente... No, y hay que mantener, son 800... Viste que yo soy como el coordinador general, ¿no? De la empresa. Así que todos los meses tengo que juntar 880.000 pesos para repartir, no es joda. Tenemos que producir bien, tenemos que pelear mucho y vender mucho también, ¿no? Así que es una pelea constante para mantener eso, porque una cosa, bueno, vos te acordás, tuvimos tiempos muy difíciles, pero fuimos creciendo de a poquito y nos instalamos muy bien estos últimos años, pero mantenerse también cuesta mucho, ¿no? Sí, pero además hay una historia de IMPA, el Museo de IMPA es realmente importante, todo lo que ha trabajado Vanessa Citolema, extraordinario, todo el bachillerato popular, tengo hermosísimos recuerdos. Y bueno, si bien yo en un momento me retiré después que Vicente me había invitado, pero realmente haber compartido con ustedes tantas horas y tantos días es para mí realmente una experiencia buenísima. No, además, ahí lo conocí a Fernando Tevez, Eugenio Otero, lo cual sería como, bueno, sería una de las... Eso es lo bueno a veces. Alfredo, lo que decís, ¿no? De que esta conquista, esto que se votó en el Senado, tiene que ver con todos ustedes, con todos los compañeros que hicieron. No se votó solamente por la lucha de los trabajadores, sino por todo lo que genera. Por eso a veces, porque IMPA es, viste lo que es IMPA. IMPA es, bueno, entra y hacemos, y todo el mundo que quiere entrar y hacer. Y gracias a eso, porque lo que se votó el Senado no es solamente 40, 45, 50 trabajadores metalúrgicos de recuperar una fábrica, sino toda esta experiencia de lo que hacemos en educación, en cultura, lo que ponemos en la fábrica como un bien social para el conjunto. De hecho, la propia ley obliga, porque nosotros escribimos la ley, bueno, esto es una infidencia, pero que escribió la ley fui yo, no fueron los diputados, ¿sí? Nosotros presentamos la ley, nosotros la escribimos, y nosotros planteamos, no solamente que no queríamos ser dueños, por eso la empresa a partir de la expropiación va a ser pasada en comodato a los trabajadores, no como propietario de los trabajadores, y otra de las cuestiones que dice la ley, que obliga a los trabajadores a que tengan los espacios abiertos para educación, salud y cultura, ¿no? Por eso, y porque para nosotros es muy importante, pues nosotros sabemos que si fuéramos los 40 trabajadores solamente, todo este esfuerzo que estamos haciendo no serviría. Que nuestro objetivo principal no es que IMPA sea de los trabajadores, sino que IMPA sea del conjunto del pueblo, ¿no? Y así es. Bueno, querido Vasco Murúa, te mandamos un fuerte abrazo, una enorme felicitación a todos los compañeros de IMPA, y como siempre, seguimos en la lucha. Felicitación a ustedes y muchas gracias. No, gracias a vos por el llamado. Gracias, estamos. Nos estamos despidiendo, nos pasamos unos minutos, apasionante hablar con el Vasco Murúa y con Claudio Lozano. Fabiana Túnez, por problemas técnicos, no nos pudimos comunicar, quedará para el lunes que viene. Felices y no posibles, Irene. Fernando, gracias por toda tu ayuda en el día de hoy. Natacha, que debe estar ahí seguramente trabajando. Y el lunes que viene nos encontramos. Felices y no posibles.